pensar. Ven mi amor, de la mano enfrentemos el mundo. Tuviste miedo al esperar, y qué va, no hay razón si yo soy solo tuyo. Soñé que viajaba hacia el sol, quería darle gracias a Dios por la novia que tengo, que esperó en el tiempo y sufrió, que vivió su sueño y me amó, y lloraba en silencio. Y hoy vive enamorado el cantor, no quiere verte sola, quiere vestir de blanco y de honor a la mujer que adora. Quiere vestir de blanco y de honor a la mujer que adora. Quizás al ver cuánto vale mi amor, y no hay razón que uno viva en el mundo, si yo jamás te causaba dolor, más como yo ya no quiere ninguno. Te traigo de regalo un poema, deja que mi alma cante, que el eco de mi voz parrandera se oiga por todas partes. Que el eco de mi voz parrandera se oiga por todas partes. Y déjame romper el silencio, amor, quiero pregonar que eres mi canción. Déjame romper el silencio, amor, quiero pregonar que eres mi canción. Silencio. Y hoy sigue enamorado el cantor, no quiere verte sola, quiere vestir de blanco y de honor a la mujer que adora. Quiere vestir de blanco y de honor a la mujer que adora. Quizás al ver cuánto vale mi amor, y no hay razón que uno mida en el mundo, si yo jamás te he causado dolor, más como yo, ya no quiere ninguno. Te traigo de regalo un poema, deja que mi alma cante, que el eco de mi voz parrandera se oiga por todas partes. Que el eco de mi voz parrandera se oiga por todas partes. Y déjame romper el silencio, amor, quiero pregonar que eres mi canción. Déjame romper el silencio, amor, quiero pregonar que eres mi canción.